La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Un día iba a pasar que no lloviera mientras hacemos fuerte al medio. Un día iba a pasar que el joven becario del CONICET, Agustín Espada, se ausentara. Vamos a desmentir que eso sucede por una disidencia pública que acabamos de tener en Twitter o sobre algún punto de vista respecto de mi amado River Plate y su glorioso Club Atlético Independiente. Lo cierto es que, de todos modos, con Agustín en algún lugar del éter y apareciendo en audios dentro de un rato, esto es Fuerte al Medio y yo soy Santiago Marín. Vamos a hablar con Riquelme. El césped está lisito, impecable, como si lo hubiera afectado con una más filos. ¿Qué tal, Riquelme? ¿Cómo está la bombonera? ¿Bien, vos? Bien. ¿Contento de estar acá? Sí. ¿Te deja preguntarme? Obvio. ¿Contento? ¿Contento de estar acá? Bien, muy bien. ¿Estás contento de estar acá? Sí, ¿por qué no? ¿Y tu jefe? Bien. Contame, Germán, ¿cómo lo viviste? Yo feliz. ¿Contento con la gente? Yo feliz, feliz. Pero no creo que vos estés feliz porque tu jefe debe estar enojado. No, pero Román, ¿por qué no? Román, la ovación de la gente. No, la gente me quiere mucho. Tu jefe está feliz. Enojado. Tu jefe está muy enojado. Bueno, Riquelme, dice tu jefe. A pesar de que se nos cuele casi cotidianamente en distintos mecanismos encontramos para hablar de fútbol en Fuerte al Medio, no es este una columna de fútbol, no es este un programa de fútbol, pero apareció durante el fin de semana en el regreso de Juan Román Riquelme a la cancha de Boca, un regreso tan político como mediatizado, planificado comunicacionalmente, con las cámaras de algunos canales siguiendo su espectacular llegada, con su mediática estructura política. Además, es Mario Pergolini, uno de los dos cabezas de lista en la que llevará a Riquelme a la gestión de Boca si triunfa este fin de semana en las elecciones. Pero lo cierto es que en ese contexto, en el regreso de Román Riquelme, en el choque de punteros, Boca y Argentinos Juniors, apareció en este episodio de audio, en un intercambio bastante polémico que tuvo el candidato con el periodista Tato Aguilera de Teis Sport y Radio Mitre, una discusión que no vamos a dar aquí, pero respecto de la cual sí nos gustaría dejar sentados algunas cuestiones para en un futuro de Fuerte al Medio indagar en cuestiones. Básicamente, nosotros sabemos, lo hemos trabajado muchas veces a partir de las acusaciones que durante el kirchnerismo se hacía a los periodistas del Grupo Clarín, devolví a los nietos, etcétera, que hay un problema en confundir al periodista con el dueño de la empresa para el que trabaja y que siempre es un problema además pensar que los periodistas y las periodistas eligen dónde trabajar, sobre todo en un contexto tan precarizado para el periodismo como el que dimos cuenta hace un par de encuentros en Fuerte al Medio. Ahora bien, me parece que por algún lugar habrá que colar otra discusión, que es el rol de los periodistas, oficialistas y operadores, de dirigentes, de proyectos políticos, de jugadores y también de representantes de jugadores y representantes de técnicos, que debería ser puesto en discusión, insisto, para no quedarnos solo con una perspectiva, que es criticar a Riquelme por haber bardeado a un periodista pensando en cuál es el sujeto que ostenta la autoridad en ese intercambio, y discutir alguna vez si es posible pensar críticamente también el ejercicio del rol del periodismo. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de Riquelme. De todos modos, le aconsejamos a los hinchas de Boca que voten bien este fin de semana. Y volvemos a saludarlos para decirles que aquí sí vamos a hablar de política y de medios. Esto es un podcast de La Tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio. Como solemos hacer en Fuerte al Medio y a la hora de hacernos cargo de la cantidad de cuestiones temáticas respecto de las cuales tenemos que abordar en estos minutos que nos damos semanalmente, vamos a tratar de dividir en dos, temporalmente, pero no lo sé, pero sí en términos de bloques, cuestiones para trabajar como contenido de Fuerte al Medio de hoy, porque hubo en los últimos días, además del episodio Riquelme, medios, política, etcétera, dos cuestiones muy significativas respecto de las cuales entrarle desde una perspectiva de Fuerte al Medio. Por un lado, hubo una situación de políticas de comunicación, una situación en torno a el conjunto de decisiones que toma el gobierno, en este caso el gobierno de Mauricio Macri, para administrar el sistema comunicacional, que tuvo que ver con la reunión de la bicameral en el Congreso y los resultados que analizaremos aquí. Y del otro lado, en el segundo tema, la otra gran noticia en el mercado de las telecomunicaciones en Argentina que tuvimos por estos días fue el anuncio de Telefónica, que no quedó muy claro. Muchos salieron a decir rápidamente que Telefónica vende y se va de América Latina, otros salieron a decir que solo se queda en Brasil. Lo cierto es que hay algunas cuestiones para descular anuncios muy significativos de esa empresa, Telefónica, que es uno de los grandes jugadores del mercado argentino. Estos son nuestros dos temas del día. El primero de los temas tuvo que ver con una situación que podríamos presentar ascéticamente: la información, la noticia. La Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue creada en la ley del 2009 y que es la encargada de tomar decisiones en torno a lo que puede hacer el poder de representación que tiene la ciudadanía, los diputados, las diputadas, los senadores y las senadoras en materia de medios de comunicación, se reunió. Una reunión que debería estar compuesta por 16 integrantes, 8 diputados y diputadas, 8 senadores y senadoras. Es presidida por el senador Costa, un eterno candidato a gobernador en su provincia que ha fracasado en al menos 3 intentos en convertirse en el sujeto más relevante del Poder Ejecutivo de su provincia. Intentó cumplir uno de los ritos que tienen los gobiernos en los últimos 5 minutos, que es tomar decisiones en materia de medios de comunicación. Finalmente esta discusión fracasó, no se obtuvo quórum, pero queremos presentarles hoy en parte de qué se discutía y qué es lo que sucedió la semana pasada en el Congreso en las últimas fotos que le sacamos al gobierno de Cambiemos. Lamentablemente ya este es el segundo intento que hemos hecho, no hemos podido lograr el quórum. Tenemos la presencia de la diputada nacional Karina Banfi, del diputado nacional Marcelo Bessler, de la senadora nacional Laura Rodríguez Machado, del senador Roberto Basualdo, del senador Romero y de la diputada nacional Carla Piccolomini. Somos 7, el quórum es 9, así que en virtud de esos carteles que ustedes están reclamando y que vienen reclamando hace mucho tiempo, no hemos podido lograr el quórum. Nosotros permanentemente venimos trabajando para avanzar en esto de los acuerdos y poder concretar la normalización de esto, así que lamentablemente levantamos la Ustedes escuchaban recién al senador Eduardo Costa, el presidente de la comisión que mencionaba quiénes eran diputados y diputadas, senadores y senadoras presentes y ausentes en la reunión de la comisión bicameral, donde se intentó por parte del gobierno designar representantes de la comisión bicameral en el ENACOM, en Radio y Televisión Argentina, que es el organismo que administra los medios de propiedad estatal, y también en la Defensoría del Público. El resto de los gritos que se escuchaban, algunos compañeros reconocidos y reconocibles de esta casa, son trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que planteaban la necesidad de que se termine con la intervención que ha llevado adelante la Comisión Bicameral en la Defensoría del Público. En esta situación de crisis y de debilidad, tanto para el organismo como para el gobierno que se va, esto es lo que sucedió en materia de políticas de comunicación, insisto, en una de las últimas imágenes que nos deja el gobierno de Cambiemos, en este caso, en el Poder Legislativo. La jugada de Cambiemos en la Comisión Bicameral de Servicios Audiovisuales y Telecomunicaciones responde a esto que charlábamos la semana pasada sobre los intentos en el final de cada uno de los mandatos presidenciales de dejar las comunicaciones en un marco de control y satisfacción de todos los actores involucrados. Dicho en otras palabras, de cumplir con los últimos favores. El gobierno de Cambiemos va a ser recordado por uno de los únicos que no pudo llevar a cabo esta tarea en los últimos días de gobierno. Y esto forma parte de algo de impericia de lo hecho en la comisión bicameral y poca construcción política, porque no se aseguraron de tener el quórum necesario para realizar una acción que a 10 días de retirarse del gobierno suena escandalosa. De esta manera, las autoridades de la comisión bicameral no pudieron conseguir nombrar a las personas que querían nombrar en RTA, en ENACOM y al frente de la Defensoría del Público, pero queda el rastro, queda la huella, queda la potencial caracterización del gobierno de Cambiemos como un gobierno, mejor dicho, queda este hecho como una muestra más de la voracidad del gobierno para romper la institucionalidad de las comunicaciones e incluso no aceptar sus propias modificaciones, porque si hay un motivo por el cual el gobierno de Cambiemos no puede quedarse con autoridades propias en los organismos de control y de aplicación de la regulación en materia de comunicación, es la modificación por decreto que realizó el macrismo a pocos días de asumir en el año 2016. Hashtag no se pudo. Así podríamos resumir el argumento de Agustín analizando lo que sucedió en este último intento de Cambiemos. Cambiemos reguló el sistema comunicacional desde su asunción por decreto. Cambiemos incumplió su promesa de sancionar una nueva ley convergente durante los años que fueron desde diciembre del 15 a diciembre del 19. Cambiemos diseñó una política basada en la tesis de que la convergencia nos haría libres e iguales, pero sobre todo basó su planteo en que iba a construir un proceso de institucionalidad que mejoraría lo que había heredado y que establecería las condiciones para seguir en el futuro. Pues bien, si hay algo que nunca logró, además de los fracasos en términos políticos, sancionar una ley, y en términos tecnológicos y comunicacionales, convergencia nos hará libres e iguales, fue diseñar una institucionalidad. Y este audio de Kostab y estos gritos de los compañeros y compañeras de la Defensoría son la última foto de este gobierno que, insisto, solo declamó institucionalidad y nunca logró consolidar una estructura sólida que podría heredar el gobierno futuro. Cuando pensamos en institucionalidad y pensamos en mitos y pensamos en elementos permanentes para sacar fotos y poder clasificar categorías y procesos históricos, encontramos una institución de la música argentina, del rock nacional, que nos ha permitido materializar ese rito de fuerte al medio pasa solo rock nacional. Escuchamos a Divididos, Hombre en U, y luego pensamos en Telefónica. Eso era Divididos, Hombre en U. Esto es Fuerte al Medio, el programa en el que semanalmente damos cuenta del mercado de las comunicaciones, la radio, la televisión, el audiovisual ampliado y el conjunto de decisiones que toman los gobiernos bajo el nombre de las políticas de comunicación para analizar específicamente este periodo de cierre del gobierno de Cambiemos. En este episodio 5 de Fuerte al Medio del año 2019 planteábamos que había dos temas hacia atrás. Acabamos de dar cuenta qué hizo el gobierno, qué intentó hacer y no pudo en materia de políticas de comunicación en la sesión suspendida de la bicameral la semana pasada. Y la otra cuestión central a trabajar hoy tiene que ver con una noticia que llegó de afuera hacia adentro y que nos pone en otro contexto específico del ecosistema infocomunicacional, que es la novedad de que Telefónica de España, originalmente una estructura muy potente en América Latina, con presencia en Brasil, en Chile, en Perú y sobre todo en la Argentina, tanto en el mercado de teléfono móvil y fijo como en televisión hasta hace algunos años, está empezando a guardar los trapos despacito y a reorientar sus inversiones. Telefónica de España hizo un anuncio que movilizó el mercado y nos pone a analizar esta cuestión en Fuerte al Medio. El comunicado del CEO del grupo Telefónica en España nos muestra que existe una reestructuración del mercado de telecomunicaciones a nivel mundial, pero también a nivel local y regional en América Latina. Como dijimos en los primeros programas, hay dos grandes empresas en nuestro continente de telecomunicaciones o que son transversales a distintos países. Una de ellas es Telmex, del mexicano Carlos Slim, y la otra es Telefónica de Capitales Españoles. La reestructuración responde a una fuerte deuda y un peso muy grande que tiene esa deuda en el capital y en la capitalización del grupo Telefónica, pero también en especial alguna de esas decisiones como la de tomar la decisión de reestructurar la posición argentina forma parte de, o mejor dicho, responde a condiciones locales de cada uno de esos mercados. Y lo que el gobierno de Mauricio Macri intentó en un primer momento que fueran cuatro jugadores con el ingreso de Clarín a la empresa Nextel, después cambió su discurso para decir que lo mejor eran tres jugadores cuando Clarín compra Telecom, podría terminar siendo y transformándose en un juego de dos jugadores si finalmente es Claro la empresa que decide invertir en Telefónica y financiar la expansión local de Telefónica, o estaríamos abiertos a una capitalización externa de un actor que no esté presente, pero siempre teniendo presente que la escala de inversión necesaria en el mercado de telecomunicaciones nos habla de empresas internacionales, de capital extranjero y de empresas que se encuentran presentes en distintos mercados. Me parece que va a ser uno de los conflictos, pero sí uno de los temas más interesantes a resolver o a estar atentos por el gobierno de Alberto Fernández en los primeros meses de su gobierno. Agustín nos propone una carambola a tres bandas y nos deja una primera idea a anotar en relación a la noticia de la semana. Mira para atrás, configurando la estructura del sistema infocomunicacional, poniéndoles apellidos a los otros socios de Telefónica, en realidad a los otros contendientes. Ahí está Claro, ahí están el resto de los jugadores que son internacionales. Saca una foto hacia atrás también de las políticas de comunicación, cómo es que Telefónica llegó hasta aquí, y plantea una cuestión a leer en el futuro inmediato. Dentro de poquito más de una semana tendremos un nuevo gobierno en Argentina, y este quizás sea el primer desafío del gobierno de Fernández: pensar qué hacer con la estructura de los jugadores. Y la idea que propone Agustín para entender esta movida de Telefónica es una idea original, porque no es marcada por casi ninguno de los que hablan de esto en estos días, que es el problema de la deuda que tiene Telefónica. Ahora, cuando uno se pregunta por qué razones que Telefónica decide irse de América Latina o de algunos países, combinamos razones tecnológicas, económicas, políticas y de reorientación de su organización económica. Ana Bisberge, doctora en Ciencias Sociales, directora de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes, especialista en regulación de la convergencia. La semana pasada Telefónica hizo una serie de anuncios que tienen que ver con una reestructuración corporativa, por la cual busca empezar a hacer aproximaciones más estratégicas, focalizar en algunas líneas de desarrollo específicas con el objetivo de apalancarse para seguir creciendo. Los anuncios tuvieron que ver con cuatro aspectos. En primer lugar, focalizar o priorizar mercados como el brasileño, Alemania, España y Reino Unido, es decir, aquellos mercados en los que la compañía considera que puede seguir manteniéndose relevante y crecer de forma sostenible a largo plazo. Otro de los anuncios tuvo que ver con la idea de generar un spin-off de los negocios de Hispanoamérica. Esto quiere decir generar una separación de los negocios de Hispanoamérica, dentro de los cuales se encuentra Argentina, separarlo para que ya no dependa de la casa matriz de España y en cambio empiece a funcionar la región como una unidad autónoma con equipos propios. El tercer anuncio tuvo que ver con el lanzamiento de Telefónica Tech, que es un área dedicada a B2B, a todo lo que es el desarrollo de ciberseguridad, Internet of Things, Big Data, negocios de nube, es decir, apuntar a todo lo que tiene que ver con los desarrollos vinculados, bueno, a la nube y a lo digital. Y en cuarto lugar, la creación de Telefónica Infra, apalancada en la empresa Telxius, que es una empresa de infraestructura para ofrecer servicios tanto, digamos, para la propia Telefónica, como también ofrecer servicios de infraestructura para terceros, pero ya que no dependa de cada uno de los países, sino una provisión de infraestructura a nivel global. Vamos ordenando la cuestión. La noticia de Telefónica implicó pensar en una movida estratégica hacia el futuro. En Argentina se modificó en la pregunta, ¿se va Telefónica? No está descartado, no va a pasar inmediatamente, pero posiblemente se vaya. Frente a eso, habilitamos una segunda pregunta. ¿Por qué se iría Telefónica? Agustín nos invita a pensar en el problema de la deuda y Ana nos dice que habría cuatro elementos para desagregar esa estrategia. Telefónica va a pensar en mercados grandes y Argentina no es uno. Telefónica quiere despegar la casa matriz de Hispanoamérica. Telefónica quiere pensar en el Internet de las cosas. Ana decía en inglés este concepto que demandará entender además el cuarto elemento, que es el desarrollo de Telefónica Infra. Telefónica Infraestructura para convertirse, además de un gran jugador telco, en un jugador de infraestructura. Hablamos del mercado de telecomunicaciones y hablamos de uno de los dos campeones del mercado de telcos en Argentina, que quiere vender y no tenemos en claro si habrá quien quiera comprar esa empresa en una Argentina devaluada. Hay un desafío para Fernández, pero hay un desafío también para la propia Telefónica, para, por ejemplo, pensar en cuál es el precio de esta empresa. Seguimos pensando con Ana de qué hablamos cuando hablamos de la eventual salida de Telefónica. En el caso de Hispanoamérica, que comprende países como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Álvarez Payete dejó abierto un abanico de opciones que van desde la posibilidad de alianzas con otras compañías hasta la venta de las operaciones en cada uno de estos países. Bueno, esto no sería extraño si consideran compradores. Existen antecedentes recientes en el caso de las operaciones de Telefónica en Centroamérica. Telefónica se retiró de todos los países de Centroamérica en los que operaba y esos negocios fueron comprados por Millicom y por América Móvil, que se repartieron el mercado de Centroamérica con la adquisición de las operaciones de Telefónica. Y en este sentido se podría pensar en estas empresas como, sobre todo en el caso de América Móvil, como posibles interesadas en las operaciones de alguno de los países de Hispanoamérica, aunque la situación tampoco es sencilla. Si uno piensa también en años atrás, en el caso de AT&T, que estuvo tratando de vender sus operaciones en América Latina y, bueno, no consiguió compradores, habrá que ver si este escenario es posible o genera interés por parte de alguna compañía con capacidad de hacer frente a tamaño de operación. A nuestra lista de preguntas para ordenar el recorrido le sumamos otra más, que es, si Telefónica va a vender, ¿conseguirá compradores? ¿Será tan fácil? ¿O tendrá el mismo problema que tuvo en la empresa de capitales estadounidenses AT&T cuando se quiso ir de América Latina? Y si a usted no le suena más que de alguna película estadounidense AT&T, piense que en Argentina fue durante mucho tiempo DirecTV. Ahora, para ponerle nombre y apellido más reconocible a lo que planteaba Ana, cada vez que ustedes escucharon América Móvil, deberían recordar nuestro segundo episodio de Fuerte al Medio, cuando analizamos la reunión que Alberto Fernández, presidente electo que asume en unos días, tuvo con Carlos Slim. En aquel viaje a México del que nosotros analizamos aquí, porque Carlos Slim es el dueño de América Móvil, que en Argentina se llama Claro, y podría ser uno de los jugadores que entren a ese mercado convergente, pero cada vez más concentrado. Esto es un movimiento que en términos de estrategia corporativa podemos llamar de desconvergencia, porque aquí lo que se está buscando es focalizar en líneas específicas, decreciendo en volumen, pero no con la idea de volverse más pequeño, sino todo lo contrario, digamos, de crecer en ciertas áreas para volver a cobrar impulso, para fortalecer a la compañía en su conjunto. Ana es una de las especialistas en modelos de negocio convergentes más importantes que tiene América Latina, pero sin embargo dice, esta es una estrategia desconvergente. Flashback, recuerdo, hace un par de programas planteábamos, ¿qué es la convergencia? La suma de dos innovaciones tecnológicas, la expansión de las redes y la digitalización, permitieron que los sistemas de comunicación tradicionales, radio, tele, diarios, hoy puedan viajar por los cables y además te permiten interactuar. Y entonces el aparato teléfono te sirve para hablar por teléfono, para navegar, para escuchar este podcast, para escuchar este programa de radio, etc. Y por eso le pagas una factura cada vez más grande a una lista de jugadores que son cada vez menos y cada vez más concentrados. Ese mercado convergente toma estrategias desconvergentes, vendo, pero no para achicarme, sino para ser más grande en los mercados que me importan. Y Argentina no es un mercado que le importe a Telefónica. Y entonces aparece ahí nuestra última pregunta que intentaremos responder junto a Guillermo Mastrini. ¿Por qué Telefónica toma esta decisión ahora? Además de lo que nos dijo Agustín, que es pensar en su deuda, y además de lo que nos dijo Ana, que es pensar en una estrategia desconvergente. Guillermo Mastrini, doctor en ciencias sociales, docente e investigador CONICET, Universidad de Quilmes. La decisión del grupo Telefónica de reestructurar sus activos en América Latina muestra que ha cambiado su estrategia a nivel internacional y ha priorizado algunos mercados. Y en este sentido, en América Latina, durante la última década ha perdido espacio, no ha podido imponerse a la empresa de Carlos Slim, que es la que más abonados tiene, ha decidido entonces, frente a este empate o derrota económica, competitiva contra la empresa Claro, ha decidido poner en venta dichos activos. Efectivamente, el único mercado donde parece tener el volumen, pero además la posición dominante necesaria para mantener el interés de permanecer, es en el caso de Brasil, mientras que en el resto, incluso mercados grandes como el mexicano, pero donde claramente ha operado en segundo lugar en relación a Brasil, se retira. Para Argentina muestra que es un mercado periférico, que no tiene valor estratégico. Recordemos que la empresa telefónica tuvo una alta participación en la década del 90 con importantes inversiones, pero en estos momentos, pero hoy en día resulta una empresa de o un mercado de segundo nivel de importancia o tercero incluso. La regulación y la incertidumbre de la economía argentina tampoco contribuyen a que este mercado sea atractivo, y hay que ver si aparecen interesados. Potencialmente cabría pensar que la venta de una empresa de la magnitud de Telefónica en América Latina tiene dos potenciales interesados, que son las empresas norteamericanas por un lado, principalmente AT&T, y las chinas por el otro, como Huawei. Es decir, reproducir la lógica de la división que hoy hay geopolítica mundial en el mercado telefónico, y habría que ver si esto efectivamente es así o si la posición de Telefónica es tan débil que carece de interesados. Y la terminamos de complicar porque llegaron los chinos para entender finalmente quiénes son los actores involucrados en esta cuestión. Guillermo nos dice que esa decisión, que ya entendimos por qué, podría derivar en que se venga al mercado de telecomunicaciones argentino una disputa geopolítica que es muy potente hoy en el mercado de telecomunicaciones. Si no son los estadounidenses de AT&T, luego de desplazar al mexicano que es Carlos Slim, podrían ser los chinos de Huawei, que ya tuvieron una discusión bastante intensa en Estados Unidos con el presidente Trump a partir de la próxima innovación tecnológica que afecte nuestras vidas cotidianas, que es el 5G, que es una mejora que supuestamente tendrán los teléfonos celulares cuando pasen del 4G actual a una velocidad mucho más importante para transmitir datos y señales. ¿Por qué vende Telefónica? ¿Cuáles podrían ser sus futuros compradores? ¿Cómo esto es un nuevo desafío para un gobierno que no acaba de asumir, no resolvió ninguno y le crece en la lista de desafíos? ¿Y quiénes podrían ser esos compradores, trayendo a colación el problemita político de los chinos contra los estadounidenses? Son los elementos que los invitaría a incluir en el resumen de este nuevo episodio de Fuerte al Medio, que como una tradición, así como pasar música nacional, solo tiene para sumar preguntas. Queda latente la pregunta del día de hoy: ¿dónde está Agustín? Estuvo en nuestros audios de WhatsApp. Se lo prometemos en átomos físicamente el lunes cuando nos volvamos a encontrar. Un abrazo grande y nos vemos en unos días. Esto es un podcast de la tribu. Fuerte al Medio. La política, el Estado, los medios, el mercado y la comunicación pensada a contramano. Para escuchar nuestros podcasts, ingresa a fmlatribu.com/podcast o búscanos en todas las plataformas de podcast. Fuerte al Medio.